Entré en un almacén de la costa, con polvo sobre viejos productos de cosmética, perfumes que, por ejemplo, Avon ya no vende en el catálogo, y alguna que otra estampita religiosa, un santo con cara de pescado, y lo que siempre falta. Dos nenes frente a una computadora casi vieja, a los disparos dentro de un juego, en primera persona multijugador. Se venden sombrillas y pequeños muebles de playa, por si se te ocurriera broncearte y permanecer quieto junto a ellos toda la temporada. La mujer que me atiende me pregunta cómo está el tiempo. Se ve que no sale desde la edad del polvo. Yo pienso que de tanto viento tomaron consistencia un par de cosas que podrían llegar a justificar aquella pregunta común sobre la atmósfera. Que lo más manso de la ola se estiró como una lengua y se comió a las gaviotas, y que no somos quienes para entender su muerte. Alrededor de los arrecifes se empuja algo, no sé bien, que vuelve sólido en los tiempos, el mío y el del salmón congelado en la ventana, tiempo materializado como el de una silla rota que soporta la lluvia en la calle mientras nadie se la lleva. Los adolescentes no despegan sus ojos de la pantalla. Me preocupa imaginarlos con una cruel ceguera. De pronto, sobre el rifle que dispara, caen pedazos blancos. ¡Está nevando! ¡Wow! ¡Qué lindo!